ojo me pega ratas quemando lacras. Un MC chingón sin temor a lo peor. Cree, no piensa, crece tu pensamiento. Piensa cosas buenas y aléjate del averno. No tira bien si tu droga estás. No es necesario el cannabis y feliz quieres estar. Cada que bajo del escenario, un aplauso, un halago y muchos comentarios. Mi carrera va en filo, atravieso tus ladridos como individuo, acalmando mis palpitos. Feliz de bajar de la tarima y comunicar, sacar lo que traigo dentro. Y me siento muy atento, mejor que nunca escribiendo mis momentos. Como diarios encantados, como tus secretos al fin revelados. Es mi chama, mi trabajo, como hablamos en los cabos. Grabar unos cuantos demos, llegar a los cabellos. Buen gusto todos tenemos, nada de satanismo ni droga. Yo ingiero, cero coca, sin pasión, cero alcohol, sin ardor. Deja los ojos de niños alumbrar con el micro. Verte a los ojos, llevarme por el asombro y quitarme los escombros. Darlo todo en el escenario, pasión, ardor, comunicación, cero evasión.